Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. La manzana mordida. Había una vez una niña que tenía dos manzanas en su mano. Su mamá se le acercó y le preguntó a su hija si le daría una manzana. La niña rápidamente mordió una y luego la otra manzana. La mamá sintió cómo se le congeló la sonrisa y trató de no mostrar su decepción. Pero la niña le pasa una de las manzanas y le dice: toma, mamita, esta es la más dulce. Autor desconocido. No importa cuánta experiencia o conocimiento crees que tienes, nunca hagas juicios. Recuerda ofrecerle al otro la oportunidad de dar una explicación, ya que lo que percibes puede ser la no realidad. Your soul.